Tarea 4. Usted va a escuchar 10 breves diálogos. Escuchará cada diálogo dos veces. Después debe contestar a las preguntas, de la 21 a la 30. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. 1. Mira, mamá, esta noche tengo que estudiar para el examen de mañana. Estoy con el agua al cuello. ¿Puedes ir tú a la reunión de vecinos por mí? Sé que te prometí que lo haría yo, pero... Vale, hijo. Pero si no sale lo que tú propusiste, después no me vengas con historias, ¿de acuerdo? Mira, mamá, esta noche tengo que estudiar para el examen de mañana. Estoy con el agua al cuello. ¿Puedes ir tú a la reunión de vecinos por mí? Sé que te prometí que lo haría yo, pero... Vale, hijo. Pero si no sale lo que tú propusiste, después no me vengas con historias, ¿de acuerdo? 2. Oye, María, ¿has oído hablar del nuevo plan de integración para inmigrantes con discapacidades? Sí, pero no me fío. Estas cosas siempre pintan bien, pero después no son lo que parecen. Oye, María, ¿has oído hablar del nuevo plan de integración para inmigrantes con discapacidades? Sí, pero no me fío. Estas cosas siempre pintan bien, pero después no son lo que parecen. 3. ¿Has visto las noticias esta mañana? Han emitido la grabación del asesinato del presidente de Utuá que grabaron unos videoaficionados. Eran muy fuertes. Se me revolvió el estómago. No es que vea yo mucho la tele, pero creo que ciertas imágenes se las podrían ahorrar. ¿Has visto las noticias esta mañana? Han emitido la grabación del asesinato del presidente de Utuá que grabaron unos videoaficionados. Eran muy fuertes. Se me revolvió el estómago. No es que vea yo mucho la tele, pero creo que ciertas imágenes se las podrían ahorrar. 4. Oye, me han dicho que los estudiantes que son de fuera de Valencia tienen la posibilidad de optar a una beca para el transporte. ¿Sabes algo de esto? Sí, me parece que hay que demostrar que tus padres tienen unos ingresos inferiores a no sé qué, pero creo que está todavía por determinar. Oye, me han dicho que los estudiantes que son de fuera de Valencia tienen la posibilidad de optar a una beca para el transporte. ¿Sabes algo de esto? Sí, me parece que hay que demostrar que tus padres tienen unos ingresos inferiores a no sé qué, pero creo que está todavía por determinar. 5. Oye, Juan, ¿sabes que el ayuntamiento ha construido un nuevo carril bici que llega hasta la playa? Ahora no vengas diciendo que no puedes vivir sin coche. Sí, ni que el carril bici resolviera todos los problemas de la humanidad. Oye, Juan, ¿sabes que el ayuntamiento ha construido un nuevo carril bici que llega hasta la playa? Ahora no vengas diciendo que no puedes vivir sin coche. Sí, ni que el carril bici resolviera todos los problemas de la humanidad. 6. Tengo el carné de conducir desde hace poco y me da miedo coger el coche los primeros días. ¿Te importaría acompañarme? Claro, siempre y cuando no vayas rápido. Tengo el carné de conducir desde hace poco y me da miedo coger el coche los primeros días. ¿Te importaría acompañarme? Claro, siempre y cuando no vayas rápido. 7. Pero Mireia, no te preocupes, mujer. Aunque hayas roto Pedro y tú, la vida sigue. Sí, claro. Ahora para consolarme dime eso. Da rey muerto, rey puesto. Pero Mireia, no te preocupes, mujer. Aunque hayas roto Pedro y tú, la vida sigue. Sí, claro. Ahora para consolarme dime eso. Da rey muerto, rey puesto. 8. Sara, los otros que te has probado no me gustaban como te estaban. Pero este jersey te queda como un guante. Venga, cómpratelo. Sí, pero ¿has visto que cuesta un ojo de la cara? Ni que fuera millonaria. Sara, los otros que te has probado no me gustaban como te estaban. Pero este jersey te queda como un guante. Venga, cómpratelo. Sí, pero ¿has visto que cuesta un ojo de la cara? Ni que fuera millonaria. 9. Yo no entiendo cómo la televisión puede dar tantas noticias del corazón y sin calidad. ¿A mí qué me importa lo que hacen los famosos? Si tienen hijos, si se divorcian, se casan, o yo qué sé. Ana, el mundo de la farándula ha estado y siempre estará presente en los medios de comunicación. No me digas que te caes ahora el burro. Yo no entiendo cómo la televisión puede dar tantas noticias del corazón y sin calidad. ¿A mí qué me importa lo que hacen los famosos? Si tienen hijos, si se divorcian, se casan, o yo qué sé. Ana, el mundo de la farándula ha estado y siempre estará presente en los medios de comunicación. No me digas que te caes ahora el burro. 10. Juan,